FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Buenas tardes. Hijo de Sam. Buenas tardes, don Papo. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andas, Papo? Bien, bien. Carlos. ¿Qué tal, Papo? Chicos. Elena. Bien, todo. ¿Cómo está usted? Mucho gusto a todos. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. Muy bien, por suerte. Más allá de la. Esta tarde lluviosa. Acá adentro, como dije antes, en La Bemba está el sol. Sí, este medio como que entristece un poco el panorama. Yo lo vi el camino distinto. Estaba comentando hoy, arriba de la camioneta decía, qué distinto se ve el panorama con lluvia, ¿viste? Medio londinense, una cosa triste. Sí, pero que... Hernán, para nosotros veníamos bien, veníamos preparados para la radio, con la lluvia y todo. Sí, el chispero un poco adelante, ¿no? Sí, con mucha fuerza. Ese es un punto de vista también, ¿no? Sí. De muchas personas que dicen, yo qué sé, capaz que le gusta el sol, otros le gusta la lluvia, los días nublados. Pero, como decimos acá, venimos con toda la fuerza y las chispas para poder hacer un buen programa, ¿no? Sí, hoy tenemos a Fabián, lo tenemos a Carlos, tenemos a Melina. Milena, perdón. Siempre me confundo con tu nombre. Es que te puedes confundir con Malena. Milena, Malena. Milena, Malena. Pamela. Un acto fallido ahí, me parece. Un acto fallido. Sí, que lo charle con su analista. Hay tantos antónimos ahí para poner que, qué sé yo, me olvido. Y Jimeno. Jimeno, nos vas a tirar la data de la radio ahora para que después no nos caguen a pedo. ¿Cómo no? Sí. Los contactos de Radio La Bemba, tomen nota, son los siguientes. Mail abemusradio@gmail.com. Facebook abemusradio 01, el del logo verde de la notita musical. Página www.labemba.com.ar. Blog con H, siabemusradio.blogspot.com.ar. Y nuestra línea de oyentes 5031-4713, interno 640, y por último es FM La Bemba. Sí. .com, las dos veces con de larga. Muy bien, son las fanfarrias porque hoy empieza el Mundial. Sí, señor. Clima festivo. ¿Quién auspicia el Mundial? Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ex Senareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 al 96. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Dani. Para poder comunicarse, ¿no? Bueno, con este espíritu mundialista vamos a arrancar el programa con la pregunta Multiple Choice para que me respondan también los de detrás del vidrio también. Y decimos que la chica tiene mal aliento, la chica que sale con nosotros por primera vez. ¿La chica tiene mal aliento? La chica tiene mal aliento. Esa es la consigna A. Dice, ¿le convidás un caramelo? La cocina B dice, ¿le decís que vos tuviste gingivitis? Y la cocina C dice, te vas a lanzar al baño y no apareces más. disculpa, Papo. Sí. Yo le compraría un aumento plus para no quedar, para quedar fino. Igual quedas medio. Sí. Ahí, ¿no? Porque... No, de caballero, muy bien. Sí, pero sí, una mentolitus tron, la más fuerte de todas. Sí, una tarjeta verde ahí, sí. Una tarjeta verde le va. ¿Usted, Carlos? Gingivitis, pero me parece medio despectivo, ¿no? Me decía, no, que yo tuve gingivitis. Por eso mismo. Te digo, no, que vos tuviste shock. Gingivitis. Mirá, que le recomendás un médico. Sí, todo bien, pero sí. No me parece mucho. Me quedaría con el caramelo más. Con el caramelo, caballero. Sí, un una caramelo, verde, toma verde. Querida. Hay una tarjeta verde ahí, muy bien. Y vos, Melina, sí, o sea, Milena, usted un caramelo le manda al hombre. Un caramelo. No. Pero también suena medio. Eso es transparente, ¿viste? Acercate un poco cristal, más, acercate. Que no muerde, transparente. Sí. Eso. Un caramelo son una cristal. La mesa quedó de acuerdo que era un caramelo. Caramelo. Pero también puede ser una indirecta. Te doy un caramelo como que te traiga un jabón de sucio. Que sos, claro. ¿No? Es una medio indirecto eso, ¿no? Me suena. O sea, es una indirecta. Te mando. O sea, viste que regalas un jabón desodorante, viste, te regalas sucio. Sí, es un regalo así. Te regalo un dentífrico, lavate los dientes. Suena feo. Suena feo el caramelo, viste. Yo diría, tengo un médico que te puedo recomendar porque yo tuve gingivitis. Es un problema que yo tuve, o sea, eso queda más, o sea, más metido en el problema, te haces cargo del problema, yo lo tuve, yo me quedo con la B, también tengo una tarjeta verde. ¿Vos, Jimeno, qué estás hablando ahí? Sí, no, ya dije, un mentolitus strong, el más fuerte, creo que la más fuerte de todas las pastillas. Sí, muy bien, bueno, te quedamos todos de acuerdo. Ahora... Sí, creo que por mayoría quedamos de acuerdo. Quedamos de acuerdo. Y si eso no hace... Una caja de caramelos, ¿no? Tirás una caja de caramelos. Tomás, viste, y si eso... fuerte, viste, el fumador. Y si eso no hace strong, bien strong los caramelos. Bien strong. Pero mirá si no le gusta la menta. Bueno, si no hace efecto o no acepta, de prepo, un buche de lavandina. Y nos dejamos de joder. Fenómeno, ¿viste? Pobre claro. Mina. Lo lamento. Uno de esos, ¿cómo se llama? Esos lavatorios que tenés, ¿viste? De menta que vienen, ¿no? Unos colutorios de esos. Un colutorio se dice, ¿no? Un colutorio, ¿está bien dicho? No sé. Colutorio, ¿no? Colutorio que viene con el vasito, así, claro, escupís. Que viene todo, después la ves a la novia en la propaganda, ¿viste? Que está en el auto. Sí. Que vos haces un colutorio y te haces así, después besás a la novia, es bárbaro eso. Eso es bárbaro. Sí. No. Es el eso queda fino. Enjuague bucal. Queda bárbaro. Exacto. Enjuague bucal. Pero es un colutorio, no está mal dicho colutorio. Está bien, nadie dijo nada. No, papo, está muy bien, bueno. Por favor. Cuando terminemos con este tema acá, ya veo caras aburridas ahí también. Bueno, dejemos que. Tenemos tantas otras cosas. Vamos a la consigna seria, que esto, digamos, más interna, que pega en lo profundo. Voy siempre a la infancia, yo, ¿no? Y dice, ¿qué lugar te gustaba cuando eras chico? Mirá que, ¿no? Espectacular. Es bárbaro. Sí, ¿no? Soy bárbaro. Es muy bueno, me hizo Yo soy bárbaro. ¿No soy bárbaro? Sí. Bárbaro, sí, para mí está bárbaro. A mí me hace acordar a mi infancia cuando jugaba a la pelota, que se podía jugar en la calle. Sí. En la calle, de frente a frente. De un portón a un portón. Sí. En la calle que se podía jugar. Ahora no puedes jugar en la calle. Sí. Ni en pedo. No. ¿La calle era tu lugar? ¿La calle para jugar a la pelota? Empedrada la calle. Empedrado con la vía de tranvía. No, empedrada. Con la vía de tranvía. Sí. Con la vía de tranvía. Esa vieja calle. Qué tanguero eso, ¿no? Con la vía de tranvía, ¿no? La calle Castro. Yo me acuerdo que vivía en la calle Castro. ¿Eh? No, yo vivía en la calle Castro, ¿viste? Boedo. Castro, Independencia, Estados Unidos. Y estaba la vía del tranvía ahí, ¿viste? Sí. Y los autos tro, pasaban así, ¿viste? Una cosa, era tanguero, ¿viste? Era medio sombrío también, ¿viste? Fue un día como hoy medio sombrío, era una cosa media sombría. Y el tango ya por sí es porque sombrío, aparte, ¿no? Te agarraba la zapatilla la vía del tranvía y medio como que te la doblaba, ¿viste? Andabas medio y doblado. Y si la pisabas mal. Pisabas mal la de plastibol, ¿viste? Como hoy. Y aparte picaba mal, ¿viste? La de plastibol, ¿viste? Claro. Picaba mal, era medio difícil, ¿viste? Sortear a los jugadores, ¿viste? Tibriar a los jugadores. Jugabas con mula, ¿viste? Ahí, porque te picaba mal y vos andabas así, ¿viste? Tenías que hacer mucha cintura ahí, ¿viste? Para jugar. Tenías que ser un crack. ¿Vos? De infancia lo que siempre me gustó era las plazas, pero me gustaba treparme en los, no en los árboles, en las estatuas. En las estatuas callejeros. Sí, porque hijo, siempre en las estatuas, atrás de las estatuas siempre había algo. Algún recoveco. En las de 11. Yo me acuerdo de las de 11. Claro, en las de 11 siempre. Viste que estaba la estatua grande y te mandaba por adentro. Te mandaba por adentro, llena de palomas, llena de. Está enrejado ahora, ¿viste? Antes de que se enreje. Claro. Antes que se enreje, yo me metía por adentro de, ¿viste la estatua grandota? Sí. Me metía por adentro ahí. Claro, y de chico, claro. Eso eran unas cosas que me divertía, ¿no? Y sí. Después jugar al fútbol todo el día en la calle. En la calle. En la calle, claro, o a veces al tenis hacíamos en. ¿Había baldío o no había baldío? Sí, también sí, baldío. No queda baldío. No queda baldío, ¿viste? No, cierran no, porque están todo acaparando edificio. Todo ahora. No hay baldío. No hay baldío, ¿verdad? Serio, no hay baldío. Era terreno baldío, ¿viste? Un baldío. No, pero la infancia de ahora. Era el baldío pasar... del barrio. Vos sabías que había dos, tres nada más. Viste que siempre había una puertita. Y siempre te mandabas. Te mandabas adentro o te mandabas por arriba de. Tenía que saltar por arriba. Claro. Y todo. Cosas de la infancia, ¿no? Estaba buenísimo. Y después también jugar al tenis en la calle, eso me encantaba. Ah, pero eso es callejero, pero medio concheto. No, pero jugar con cheto. Ah, tenis en una paleta. Tenis de paleta, esa paleta. Ah, vos me decís paleta, ¿qué tenis? No. Paleta, viejo. Una forma, me entendés, de decirlo. Marcaba la calle, eso sí, no, decía, ni faltaba. Siquiera con los paños que ya estaban en la calle marcados, ah, ahí claro. Estábamos toda la tarde. Y lo que tenía uno de chico era que arrancaba a las 11, 12 a jugar y hasta las 8, 9 no paraba. Qué bárbaro, ¿eh? Cosa que ahora qué juego bárbaro. 20 minutos y ya estoy esperando. No. Y mucho faso, querido. Me tienen que dar aire. También, la edad también. Sí, pesa también, sí. Pero estaba buenísimo eso, ¿eh? La verdad que estaba bueno. Sí, sí. Usted, Melina. Ir a Irene, la pileta, ¿no? Ir a la pileta era algo que me fascinaba cuando era chica. Ir a la pileta. ¿A qué pileta? Igual lo iba? Único que sabía hacer era flotar. Sí. No importa. Pero no importa. ¿Te gustaba el agua? El agua. ¿A qué pileta? ¿Alguna iba? Pileta, la salada. ¿Algo especial? La salada, ¿no? Iba a. No conocía, vos por la edad no conocías la salada, ¿no? No. No. Es chica. Es chica, no era la época de la salada. Yo soy joven, quería, no soy como ustedes. No era de la salada, agua salada no era. No somos como ellos. Me encanta. No te vengas a hacer el pibe, Jimeno. Pero yo, cuando era chica. Vos, escuchame, vos vas a. No te vengas a hacer el pibe, Jimeno. A la costanera a tomar sol con Pedrito Rico. Sí. A la playita. Hacer facha con Peuchele, ¿viste? Los luchadores de Canadá. Que iban a tomar sol ahí, mi viejo, y tomaba sol. Con los luchadores de Canadá, papá. En Vicente López. Sí, estaban los Patovicas. Los Patovicas. Sí, señor. Mirá vos. Pero mirá. Yo no he ido, digamos. No, sí, iba Jimeno. Si decís no. Que te daban los Patovicas, Vicente López. No, iba mi hermano. Cargo era mi tuyo, hermano. Jimeno. Yo era un poco más chico, pero claro. No, era mi tiempo igual. Yo lo conocía por mi hermano que iba. Casi, sí, seguro. Yo no fui directamente a ese lugar por edad, porque era más chico, no, obviamente. ¿Cómo se llamaba? No me dejaban. La costanera que estaba el escenario ahí, que estaba la grasada. ¿Cómo se llamaba eso? No. La rascada era. No me sube. Era la rascada que estaba. Sí, había como un escenario que estaba los tipos hacían actuaciones. Se llamaba la rascada. Ah, no, no. Claro. Era la rascada. ¿Y hace cuánto estamos hablando de eso, papá? Y 20. No, más. 25 años. No, más, papá. Te estoy hablando de cosas de mi viejo hace 60 claro, años. Claro, vos ya te salvás. Bueno, 60 de años. Bueno, Jimeno está por ahí, qué sé yo. ¿Cuánto le pedí? 63. Y bueno, tenía 3 años. Después llevaba de la mano y se colaba de la rascada. Claro. La costanera, estaban todos ahí. Palermo. ¿Y usted qué lugar era? Mi lugar en el mundo, Jimeno. También parecido a mis dos compañeros. Sí. Mira, mi lugar en el mundo, la vereda. La vereda. La vereda, sin cruzar, no es vereda. No me dejaba. La vereda, jugar a la pelota y jugar a la pelota. Con la pelota pulpo, pelota de goma. Claro. Y jugaba la pelota cabeza. Pulpo, atención, sí, señor. La pelota pulpo. Y jugamos, la de goma era, la de goma redonda. Sí. Esa que estaba con que te pegaba un pelotazo y te rompía amarillo, todo. Amarillo y marrón. Y rojo. Y marrón. Rojo, que era todo de goma. Marrón. Rojo, que picaba rojo y como si fuese, no sé. Sí, picaba y jugaba. Cabeza. Cabeza. Yo me acuerdo que jugabas al quemado Coca-Cola. En cuero. Jugabas al quemado en cuero con esa y te quemaba. No, sino que por puntos. Ah, okay. Por gol, claro. Un gol de palomita, claro, era valía tanto. Claro, cabeza a cabeza. Cabeza. Con la pelota. Por cabeza. Sí, porque cabeza. La vereda no daba para jugar con el pie fuerte, porque claro. Estábamos cerca. Además, no, a pelota le pegabas un puntapié y picaba. Claro. Picaba y picaba lindo el cuerpo también. No, por eso cabeza a cabeza de una medida cercana era interesante. ¿No te dolía? No, pues una pelota para eso, para jugar. No. ¿Yo puedo decir mi lugar ahora? ¿Puedo decir mi lugar? Dígalo. No era la calle, era mi habitación. Pues estoy en una habitación. Mira, no era la calle, era mi habitación. era de alfombra naranja y pintada toda de marrón, y jugaba con los autitos de colección ahí con la alfombra naranja. Era alucinante. Me encantaba jugar en la alfombra naranja. Viste, con los autitos de colección, eran unas carreras. Un juego, ¿viste?, medio raro. ¿Por qué medio raro? ¿Todo esto de colección? ¿Medio raro? ¿Qué país vivo? Yo no jugué nunca. ¿Vos con te imaginabas tu ciudad y por ahí andabas con tus autitos? Claro, con los autitos, sí, todo. Tenía el de Batman, ¿no? ¿Viste? ¿Soldaditos? De repente. Claro. También, pero fue otra época esa, claro. Yo me centré más en la estación de servicio que tenía, ¿viste? Con los autitos ahí. Y hacía toda una película, ¿viste? Con los autitos chocaban, ¿viste? Claro. Así, ¿viste? Todo. Hacía el ruido, el sonido, todo. Pero solo, sí, los efectos especiales, era toda una cosa de loco. Bueno, acá vamos a pasar a un tema, me parece que es el momento. Y estamos ya con, sí, con Nirvana. Nirvana. Come You Are. La Bemba, una radio con memoria. Sam, lo que es de Info General. Jimeno, ¿qué tenés para contarnos? Sí, algunas cositas interesantes. Sí. Como por ejemplo que en un informe mundial sobre la protección social 2014-2015, sí. La Organización Mundial del Trabajo destacó a la Argentina como ejemplo de los países de ingresos medios que amplían su nivel de cobertura social. Muy bien. Noticia buena, bien. Si las hay. ¿Te puedo tirar una así? Sí, sí, dígame. Abajo, dale, cinco líneas. Dele. ¿Se acuerdan del quíntuple, el cuádruple, el crimen de La Plata? Sí, señor. Bueno, revelaron que Javier La Hiena Quiroga era alcohólico y drogadicto. Ah. Y que ¿después de tanto tiempo? Sí, que Karateka Martín era celoso. Era celoso, el cuadro, ¿viste? Sí, sí. Yo digo, intento. A veces da gracia cómo lo titulan, ¿viste? Porque dice, Karateka Martínez era celoso. O sea, por eso mata al tipo, ¿viste? Claro. El tipo está encerrado por ser celoso. O sea, ¿qué le pone la carátula, ¿viste? Celoso. Soy un criminal en potencia, yo. Criminal soy celoso. Vos también, Carlos, sos celoso. Mamita. Tenés que estar en NACA. ¿Viste? Hay celos en claro, general, ¿viste? Pero no. O sea que sos celoso. Yo soy celoso. Pero no hasta el punto. ¿Vos sos celosa? Es un, llegar a ser cualquier bueno, tenés cosa, un ¿no? rasgo homicida vos. Una criminal en potencia. Claro, tenés. Hay que tener cuidado con Elena. Portás un cuchillo, un arma. Sí, sí, sí. Siempre. Mamita, mamita querida. O sea, el rasgo así es celoso, es un rasgo homicida. O sea, si lo titulan así, es un rasgo homicida. Sí, o sea que es un cuádruple asesino. Celos, terrible. Podés hacer cualquier cosa. Vos sabés que los homicidas, se dice el síndrome, viste, del dragón escarlata. Dicen que ven todo de ese color antes de matar. Ah, bueno. Eso, hay que pararse. ¿Qué color? Escarlata. El color escarlata, antes de matar. Fíjate, boludo, hay un libro de criminalística, no joda, ¿eh? Te hablo en serio. Bueno, después te cuento cuando mate a alguien. Bueno, es información si científica. Si te pone todo así, agarrate, Catalina, que estás por matar. ¿Viste? A un tipo. Ahora, si es celoso, no sé. Es según el rasgo de celo. Capaz que tiene una celopatía crónica, ¿viste? Que el tipo celoso, no sé, le agarran un yogur de la heladera y es celoso de eso, ¿viste? Capaz que me agarró el yogur, vos sos una ortiva. ¿Me entendés? Te voy a matar. Capaz, ¿viste? Que voy a matar, a que me agarró el yogur, claro. Capaz que el tipo, claro, ¿viste? Tiene una celopatía así, ¿viste? Claro. ¿Por qué celopatía? No me toques el yogur. Sí, no me toques el yogur que te mato. No me toques el frutado porque se pudre todo. Claro. La Macedonia es mía, ¿viste? No jodés con la Coca Light porque claro, te. Claro. El Fernandito es mío. Sí. Y no lo toqué porque te ensarto en los gobelinos, ¿no? Claro, ¿viste? Sí, mirá, en las tarlipes. Te corto las tarlipes. Estamos. Una cosa que me llamó la atención. Bueno, Jimeno, te escuchamos la próxima. No, dale. Está bien. A ver, otra buena, esperemos que se realice. En una encuesta realizada a 800 empresarios por la consultora internacional Manpower, ¿no? Se espera Manpower, que para este trimestre ya estamos perdón, a partir de julio, el segundo trimestre del 14, va a subir el nivel de empleo. Va a subir el nivel de empleo. Hay así que prepararse, así chicos, dicen los empresarios. Hay que anotarse. Hay que empezar a anotarse. Yo estoy preparado. Así que esperemos con buena onda. Y otra buena noticia con buena onda, muy cortita. Se redujo en un 14% la tasa de muerte por accidentes de tránsito en la provincia de Buenos Aires, por suerte. Sí. Bueno, yo ya lo habíamos. Sí, dígame, comente, dígame. Comente, por favor. Ya lo habían comunicado los compañeros del programa anterior, pero bueno, lo damos como noticia cortita para no repetirla, que lamentamos, obviamente, la situación de emergencia en Corrientes por la crecida del río Paraná. Sí, es terrible. Sí, lo de Ituzaingó ayer, cómo se hundían las vacas y la gente, o sea, de los botes, la trataba de sacar a las vacas, a los caballos para salvar a los animales. Es terrible. Sí, hay muchas. O sea, la desesperación. Le sacaban la cabeza, viste, para que respiren. Porque la vaca se hundía. Se ahoga, viste. Claro. Llega un punto, viste, que por la correntada del río se ahogan, se termina ahogando. Porque puede nadar una vaca, calcular lo que puede nadar una vaca, ¿no? Como una gallina, qué sé yo. no me hago la idea, viste, no soy una persona de campo, viste, pero puede nadar, viste. No puede cruzar un río nadando, viste. La vaca, imagínate que con el peso se hunde, viste, puede nadar un puntoque y después plum, se hunde, viste. Chau vaca. Chau vaca. Y los tipos, viste, los camperos estaban, viste, con los botes, sacándola así, viste, y tratando de sacar a la vaca. Un desperote. Y esto, algo lamentable. Esto va a llegar a el río Paraná, a su cerca de su afluencia con el río de la Plata. Sí. Se va a notar también el agua que va a provenir del norte en alrededor de 10 días. Para ver. Eso va la, mal. Ese, eso va una mal. Una problemática. Sí, va a afectar a otras provincias. Exactamente. Me deja meter una así. Dele nomás. Esa suavecita, ¿eh? Lonchamp, esto es Lonchamp. Y se cayó por tuerto y también por asesino. Tuerto y asesino. Sí, dicen en el país de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no? No. Pero a esta condición lo escrachó tras una ardua investigación. Los efectivos de la policía bonaerense lograron detener a un peligroso delincuente acusado de asesinar a un comerciante. Ajá. Un testigo dijo que tenía el color del ojo como los canes de la raza siberiana. Paramos acá. Claro, perdón. Sí, como. O sea, ¿no? Tipo blanco, ¿no? ¿Cómo sería el ojo? Ojo, no, celeste no son, pará. No. Ahí te paro yo acá, viste, no te saco la negra acá. Mirá, no. Tengo la tarjeta negra acá y nos borramos sí, todo. Sí, es un color es un muy color claro, blanco, medio blanco, raro. Sí. Ojo, hay que conseguir un chabón que tenga los ojos de un siberiano. Sí, sí, mamita. Es el querido. Increíble Hulk el chabón. Sí. Una mamita, muy... es un lobizón, viste. Sí. El ojo siberiano abierto así es un lobizón, loco. Una descripción muy mutante, ¿no? Sigo porque sigue esto. Un testigo dijo que tenía el color del ojo como los canes de la raza siberiana. Al ser notificado, el fiscal Martín ordenó: busquen al hombre con la mirada de perro siberiano. No puede pasar inadvertido. Ya está. Paramos toda la bolsa. Sí, paramos, sí. Paren las rotativas. Paramos las rotativas. El fiscal ordenó. Fíjate vos el tipo a la descripción que da. Busquen al chabón, tiene un ojo de perro siberiano. Bueno. ¿Dónde hay? Que iban casa por casa a ver los ojos que tenés vos, lo abrían, viste, decía, el ojo de perro siberiano, loco. Por favor. ¿Tenés ojo de perro? No entiendo nada, boludo. Esto lo dice textual. Yo lo estoy leyendo textual leo en el diario. Sí, desde ya. No estoy jodiendo. Pero el martes fue aprehendido un hombre apodado el tuerto, claro, significa que era tuerto, ¿no? Identificado como tiene nombre, Emanuel Alejandro Fuentes, de 30 años, y fue donde los investigadores se dieron cuenta que su jefe, el fiscal, no se equivocó y fue apresado al volver a su casa. O sea, el tipo, viste, era el perro del ojo siberiano, viste, fue encontrado. Ahora viste, encontrado. O sea, era tuerto. El perro tuerto. No tendría un ojo de vidrio. El perro tuerto más era. Más conocido como el perro tuerto. El perro siberiano tuerto sería, ¿no? Más o menos esa identificación, pero terrible, ¿no? O sea, fíjate el fiscal la orden que dio. ¿Y cómo lo lograron atrapar? Contundente, ¿viste? Y simple. Simple y contundente, ¿no? Es una cosa increíble. Esto es una cosa, quizá, es serio, ¿no? Porque digamos que el tipo mató a un comerciante. Sí, no. Que encima el comerciante trataba de defender los libros universitarios de su hija. ¿Qué hijo de...? Dígalo. Sí. ¿Qué hijo de puta? Ahí está, muy bien. Se puede hablar así, ¿no? Sin indignación de Milena. Claro, Melina, con todos los pensamientos. Está muy bien, es una indignación. Se indignó acá la compañera. Sí. ¿Tiene algo de Mileno ahí? Sí, cómo no. Dígame. ¿Qué quiere que le diga? Dice, indignante. Hablando de protección a la trata... Digamos que la mayoría de los diarios argentinos dejó publicar los avisos de oferta sexual. No, para acá. Y solo... No, para acá. ¿Cómo es? Y sí. Los avisos... La mayoría de los diarios argentinos la cortaron con... ¿Sabés que en Crónica me llamó la atención eso que no vi? ¿Viste el recuadrito que hacían antes para abajo? Y no lo vi, loco. Bueno, y... Después de mucho tiempo que leía... Sí. Yo soy lector de Crónica, y, o sea, vidente del canal, aparte. No te lo pasa en el canal, te lo pasa en el diario, el recuadrito de abajo que dice, ¿viste? El rubro profesionales. Claro. El rubro profesional, no, va. Sí. El rubro, ustedes saben, acompañante, ¿no? Acompañante, terapéutica, masajista, todas esas cosas, abajo. Sí. Y no lo leí, loco. ¿Qué pasa? Y por eso mismo le estaba diciendo, salvo que la mayoría de los que salen publicados... Sí. Pertenece al grupo Clarín. No. Sí, informó el Ministerio de Justicia. Hay más ahora. Sí, sí. Son dos páginas color. Te ponen fotos, ¿viste? Y claro, los que bien detallado como tiene que ser. Los que no pueden, los que no, los que dejaron de publicar en determinados diarios porque no toman esos avisos, ahora van al grupo Clarín. Va a poner un suplemento, ¿no? Sí, va a haber un suplemento. Va a haber un suplemento, sí, claro. Un suplemento. Rubro, ex rubro 59. Exacto. Es bárbaro. Eso es bárbaro. Y no sé si una revista Estilo Viva también van a terminar. No, Estilo Viva, que es un grupo sex, ¿viste? Una cosa, aviso sex, ¿no? Una cosa así, y van a una revista aparte. Previo la tenés que pagar, ¿viste? Aparte con el suplemento así, tipo. Tipo la revista de las motos. Con un folio. No, esta con un folio negro. Así que te viene con la fotito de los autos. No, esto con folio negro para los menores, ¿viste? Claro. Previo para menores, folio negro, ¿viste? Así la mina en bola ahí adentro, bien. Disculpa, pero esto es un programa que antes había hombre, ¿viste? Le tenés que disculpar. ¿Podemos agregar una más? Una más, por favor. Dele. Esto es un caso estremecedor en Córdoba. Ahí se le pagó a su yerno para que tirara a su marido a un pozo ciego. Fue en la ciudad de Oncativo. La mujer sedó a su esposo con ansiolíticos. El novio de su hija le ató pesas a los pies y lo arrojó. Murió al inhalar los gases de la cámara séptica. Paramos acá, ¿no? Ah, bueno. Fíjate vos, ¿no? O sea, fíjate que murió al inhalar. O sea, vos te encerrás en un baño. Fíjate vos, podés hacer tu necesidad y podés morir por inhalar tus gases. Podés morir, fíjate, ¿no? O sea, es una cosa de loco. Ay, que, yo mira, no sabía, o sea, fíjate vos la manera de morir el tipo, loco, murió. Oliendo miércoles, loco. Claro. Oliendo miércoles, ¿cómo loco? ¿Cómo puede estar? Murió fumándose la. Pero esto no, esto lo más negro que escuché en mi vida, que fue, te dejé un premio. Humor negro, Esto es terrible, Lo terrible es escucharlo. Fíjate, te dejé un premio, un regalito, se te va a llenar la casa de policía. Mensaje de texto que le envió a su novia. El acusado de tirar a la víctima de un perro ciego, o de un pozo ciego. Fíjate vos, o sea, el chabón le mandó a la novia, a la hija del tipo, loco. Enfermo total. Es un enfermo, loco. Quería matar a toda la familia. No, se te va a llenar la casa de policía, le dijo, ¿viste? O sea, un enfermo total, loco. Mirá, hay gente loca, ¿eh? Tenía algo con la suegra, o sea, tenía algo con la suegra, este tipo. Fíjate vos, si mató al suegro, ¿no? Tenía algo con la suegra. Para mí que se la quería empomar, ¿eh? No, ya se la empomó. Ah. Tiró al suegro, dije, vamos a tirar al pozo ciego, lo tiró, ¿viste? Así. Que huele la mierda, se va la puta que lo parió. Y sigo empomando tranquilo. Claro, ¿viste? Así nomás. Está bien. Está bueno, bien. Vamos a un tema, sí, señor, porque me lo está pidiendo acá el Loverman. Vamos a un tema de Smashing Pumpkins. Y es 1979. ¿Lo pasamos? La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. No me gusta que me miren de reojo. Bueno, seguimos con el hijo de Sam, el Rock Sporting. Deportes en acción. Bueno, nos vamos a dedicar un poquito para... Bueno, todos saben que empieza el Mundial. Así es. Así es. Y bueno, sí. Como te estaba diciendo, Papo, emocionada la gente de Brasil y por todos los argentinos que fueron. Y ayer fueron a ver la práctica de Argentina. Se abrazaban, le fueron a pedir camiseta a los argentinos, todo. Uno parecido a Ronaldinho. Para mí que era Ronaldinho. Para mí, no lo convocaron, haciendo fuerza para Argentina. Y para tanto era. Bueno, muy sí, estaba muy se adoraban. Besó los pies a Messi. Se metieron en la cancha en pleno entrenamiento y empezaron a abrazar a todos. Sí. Se vino bajo el cielo. Que se vino acá, mamita querida. Estaban muy emocionados. Y bueno, así en el cielo de Argentina viene bien hasta ahora. Sin lesionados el equipo, pienso que el domingo vamos a dar una buena nota. Que vamos a ganar un partido importante. ¿Llegan los que se lesionaron el otro partido? Sí, llegan todos. Va a jugar el equipo titular. Y bien. Y de las entradas que estaban valiendo mucha plata. Fortuna. Están repartiendo entradas falsas, parece. También puede ser. Y son cosas que suceden en todos lados. Tipo de eventos. Siempre va a haber eso. En todos lados se cuecen habas. Estoy escuchando todavía la situación política en Brasil, está muy mal. También estaban diciendo. Siguen haciendo eso, paro de trenes, siguen haciendo despelote en las calles. Yo sigo insistiendo con eso. Que no es el mejor clima para un mundial. No, pero... Aunque la presidenta brasileña le sigue mandando notas a Cristina, todo bien, vamos a tener mundial flores, vamos a tener mundial de paz, vamos a tener mundial de cordialidad, todo bien así, pero yo no veo nada de eso. Bueno, pero yo le digo una cosita. O sea, la presidenta de Brasil dice todo bien, bárbaro fenómeno, pero está todo lo negro mal. Lo que pasa es que gastaron un montón de plata en hacer estadios nuevos, remodelarlos, y vos viste. La gente que necesita. No piensen en la gente que necesita, como pasa no solamente en Brasil, pasa acá en la Argentina, pasa en varios países, en los Países Bajos, todo como está la situación, ¿no? Sí, pero igual le digo que la presidenta de Brasil, según las encuestas, si las elecciones fueran hoy, ganaría con un 40% y allá eso la elige presidenta sin segunda vuelta. Y ganaría bien. Ganaría tranquila. Sin segunda vuelta, claro, directamente tranquila. Ganadora, según las encuestas. Bueno, y después, Carlos, te paso el micrófono a vos. Nada más le quería dar un saludo a los hinchas de Independiente que a pesar de un par de fallos... Fallos polémicos. Le anularon un gol legítimo a Huracán. Y hay que podía haber cambiado el partido. Pero bueno, las cosas son así. Los goles se hacen, no se merecen. Correcto. Así que, le damos felicitaciones a los hinchas de Independiente. Bienvenido. Felicitaciones, Independiente, por llegar a la primera A. Felicitaciones. Bienvenido un chico a la A. Muy bien. Bienvenido al lugar que le corresponde. Está bien dicho, ¿no? Bueno, bien, antes de empezar... Yo lo leí así. No es cosa que diga yo, ¿eh? Yo lo leí así, al lugar que le corresponde. Antes de empezar el pitazo inicial del Mundial y de todo lo que genera el Mundial a nivel general, ¿no? En todos los países. Todavía me quedo con lo de ayer, ¿no? Fin de la angustia. Pasaron 361 días independiente en el Nacional B. Y con un montón de... Desde que el fútbol se profesionalizó, Independiente jamás había descendido al Nacional B. No. Sí, sí. Y tuvo un campeonato bastante duro que le costó duro. Hasta una fecha antes de empezar el Mundial, ¿no? Tuvieron que sufrir y mucho. Y quiero leer un poco, algo cortito, ¿no? Que dijo uno, creo, los más grandes referentes de Independiente de las últimas épocas, como ese Bochini, ¿no? El Bocha. Don Ricardo. Considerar que fue justo el ascenso de Independiente, si bien ningún equipo evidencia una regularidad muy marcada, el rojo fue el más parejo a mi entender. No imaginaba un desenlace tan cerrado por el tercer puesto, por eso si bien en algún momento dije que el ascenso no debía festejarse, ahora creo que por cómo se dieron las cosas, el hincha de Independiente tiene que festejarlo. Sí, sí, pues, por supuesto. Eso es algo que... Está bien festejarlo, ¿no? No sé si como un campeonato, No, porque la Vuelta Olímpica no la diga. No, está bien. Como un campeonato, pero como una forma de desahogarse, ¿no? De haber sufrido tanto. Y, son 361 días y que estuvieron en el Nacional B, ¿no? Problemas políticos en el club. Apretadas de los hinchas. Apretadas de los hinchas, todo lo que pasó. ¿Quién era un jugador, Bochini? Los perros muertos. Un jugadorazo, Bochini. ¿Quién era un jugador, Bochini? Yo lo vi jugar varias veces. No sé por qué nunca lo convocaron a la selección. Un genio, sí, estuvo, pero no fue a un mundial. No. Sí, fue un mundial. ¿Fue? Estoy en el 78 estuvo. No. En el 70 y en el 86. 86. En el 86. 86, sí, 90 no estuvo. 86. Jugó, si no mal no recuerdo, algunos minutos. Sí, jugó pocos minutos. Estuvo de suplente en el banco. Sigue el Bocha, dice, ahora en primera Independiente necesita un cambio institucional, que creo que es lo más importante, bueno, más allá de lo futbolístico. Porque si no hay un renuevo institucional, a nivel gerencial, todo, no va a pasar nada. Va a seguir el equipo hundiéndose, como pasan con muchos equipos que terminan desapareciendo. Hacer las cosas bien, que vengan dirigentes que sepan armar equipos, para que vuelva a ser lo que en algún momento fue. Yo creo que este es algo, una añoranza que tiene el Bocha, ¿no? De volver a esos tiempos de red de copas, de campeonatos, y de tantas cosas que Independiente logró, ¿no? Él ganó muchas cosas. Bueno, creo que, a pesar de todo, una felicitación para la gente Independiente y que empiece... Que empiecen un campeonato en primera como tienen que ser y como lo que siempre fueron, un equipo de primera y de los más grandes, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a la ficha del partido que va a comenzar en unos minutos. Ya empezamos en unos minutos, arranca el Mundial. La ficha de Croacia-Brasil. Dentro de 11 minutos. Arena de San Pablo, capacidad 65.807 personas, campo de juego 105x68, inauguración mayo del 2014. Lo voy a interrumpir un minuto. ¿Cuánta gente está mirando esto, no? Y yo creo que más de 100.000 personas. No, pero acá. Digo, ¿cuántas pizzerías están paradas? Todo el mundo. Me quedé nosotros corto. Estamos acá adentro, pero allá afuera hay una cosa impresionante. Y allá te ven. ¿Cómo fanático, el pueblo argentino, qué fanático que es del fútbol, viste? O sea, más allá de la selección nacional, viste. Sí, fanático del fútbol. Sí, sí. Los cafés están llenos. Creo que en toda Sudamérica. Creo que en toda Sudamérica es eso. Sí, pero Argentina. O sea, pero la gente particular se excita Argentina. Mucho. Se pone muy hay una excitación, ¿viste? O sea, vamos a ver. 100.000 personas me quedé poco. Creo a ver, que no pueden jugar millones, esto. No, pero el tema ver a Brasil hoy. Enorme a ver personas. Con quién vamos a jugar. Porque nosotros vamos a jugar con Brasil este mundial. Canchereando, ¿viste? O sea, más allá de los resultados, ¿viste? O sea, estamos jugando nosotros, el próximo rival, o sea, nuestro rival en este mundial es Brasil. Pareciera de que los demás son todos de madera. Pero el rival es Brasil. Sí, llegamos, yo creo ojo. El rival en la final es Brasil. Sí, pero porque más allá. En el camino creo que nos vamos camino, a encontrar con grandes equipos que ya tuvimos cruces y que. Yo creo que ganamos, perdimos, los partidos hay que ganarlos. Bueno, o sea, para mí los partidos. Va a ser difícil, creo que llegar hasta las instancias finales. Cada uno tiene sus atractivos, los equipos tienen sus atractivos. Yo creo que no llegaron porque sí, Croacia, hablando de Brasil, o en el hecho de Argentina, Irán, Bosnia. Nigeria, no llegaron porque sí a un mundial. Tuvieron que ganar muchos partidos para llegar a este mundial. O sea, todos los equipos tienen su atractivo. Ningún partido es fácil. ¿viste? No llegamos todos de taquito porque somos Argentina, ¿viste? Llegamos por la remera. O sea, todos los partidos hay que ganarlos. Sí, señor, y aparte se han achicado. Todos las tienen sus riesgos. Todos tienen sus riesgos, ¿viste? Y el hecho de que sea sí. Argentina, sí, vamos con una ventaja de decir nosotros tenemos dos campeonatos mundiales, vamos con la historia. Pero con la historia no ganás. Con la historia no ganás. Ya quedó comprobado. ¿Viste? Con la historia sola no ganás. Más de 2 décadas. Nosotros fuimos con la historia en el 82. Sí, no pasa a los cuartos de finales Argentina. Sí, sí. Nosotros fuimos con toda la historia del 82, con un mundial ganado y perdimos los 3 partidos de entrada. Sí. Y fuimos con Maradona y Kempe. Sí. ¿Viste? Fuimos a ganar, qué sé yo, pumba, ¿viste? Chau. Chau, bicho. ¿Viste? Y ahora vamos que con Messi, vamos con Higuaín, vamos con el Kun Agüero, vamos con Di María, vamos con todos, ¿viste? Y tenemos que impartir un poco el juego, ¿viste? Empezar a jugar, ¿viste? Más que nada, ¿viste? A demostrar que tenemos juego, más que con la historia. A demostrar bueno, este eso equipo se ve que dentro, tiene personalidad. Eso se ve dentro de la cancha. Porque los nombres pueden pesar mucho, pero dentro de la cancha es donde realmente pesa el jugador. No sí. El nombre, sino el jugador como persona, como sí, sí, sí. Persona atlética, las habilidades, todo lo que tiene para claro. Dar, ¿no? Para el equipo. Sí. Ahí es donde se va a ver realmente. Y el juego colectivo. En general, no claro. Solamente en Argentina, sino en todos los equipos, como sí. Venías diciendo, el atractivo de todos los equipos, porque nadie llegó acá de carambola. Claro. Salvo que Brasil nada más por ser el anfitrión de, sí. Del Mundial. Del sí. Mundial, pero después los demás llegaron peleándola hasta el último momento. Sí. ¿No? Francia, si mal no digo, llegó por un repechaje. Claro, sí. O sea, estamos hablando que equipos Uruguay llegaron. Uruguay llegó por un repechaje también. Bueno, ¿seguimos con la ficha técnica? Seguimos con la ficha técnica. Bueno, Brasil contra Croacia. ¿Qué podemos decir Brasil? Pentacampeón. Uh-huh. Campeonatos para tirar al techo. Croacia, un equipo bastante... humilde, pero sabemos que en el 98 tuvo un tercer puesto de lo que fue algo, creo que fue lo más alto a lo que llegaron. Y bueno, sí, sí. En momentos se empieza el partido y sería bueno que salieron los aquellos que le gusta el fútbol puedan prenderse y disfrutar de un buen partido. Sí, ¿no? Esperemos, salieron los equipos a la cancha. Salieron los equipos a la cancha en este momento. Bueno, esperemos que lo disfruten. Su camiseta, bueno, Croacia tiene su camiseta tradicional a cuadros roja y blanca, la camiseta tradicional de Brasil amarilla. Y bueno, mientras vamos a un tema, nos quedamos viendo la ceremonia inaugural. Vamos a Mother Love Bones con Bite the Apple. Radio La Bemba. Me quedo acá. Bueno, seguimos en El Hijo de Sam, este bloque de espectáculos cortito porque se nos va el tiempo. Melena. Por favor. Melena. Bueno, les cuento que Shakira, la mujer con el culo más lindo del mundo, se la come por ahora el defensor Gerard Piqué. Después, Sara Carbonero fue la favorita del Mundial de Sudáfrica y también con el lomazo que tiene, y se la come Matías Casillas. Después, la que vino desnuda es Jordan Dunn. Con los pelos se tapa las tetas y con la mano la pochola. Y tiene un novio todo negro y re feo, es pobre. No me digas. No sé cómo se hizo para ganársela. Y bueno, vaya a saberlo. Algo tendría, el negro, ¿no? Debe tener algo negro. No entremos en detalle, pero bueno. Claro. Negrones algo tendría. El negro tendría algo negro. Sí. Hay cada piba, pobre. Mamita querida. Bueno, yo tengo algo acá. Lo voy a transmitir así. Tengo algo acá desprolijo. Y voy a ver qué dice. Este muchacho dice así. Bueno, yo voy a decir una pareja muy linda, que es María Carámbula y Juan Palomino. Dice: la actriz y el galán están trabajando juntos en otro fin de semana al Teatro Regio. Una linda pareja, ¿no? Yo veo que son una linda pareja. Pero voy a hablar un poco de la boda de Zaira Nara. De Wanda Nara. No, vi una foto acá muy amistosa. Dice: Andrés Nara, el padre de Wanda, llegó a la fiesta con Karina, su nueva novia. ¿No? Estuvo toda la fiesta aislado. Le está comiendo la boca. Y le está comiendo la boca el chabón. Y se fue, o sea, antes. Le está comiendo la boca. No, fíjate esta foto, loco. Le está comiendo la boca el chabón. Es un veterano este tipo. Bueno, pero se fue antes. Encima. Y se fue antes, cara rota, ¿viste? No quiso ver nadie la fiesta. O sea, parece que la mujer estaba ahí también, ¿viste? Todo un quilombo, familiar, ¿viste? O sea, todo en general fue el casamiento un quilombo, ¿no? No, porque parece que. Estaba el chabón este que es un primo. ¿Viste? Y le dice que es un primo. Es un primo de Rosario. De Icardi. Y Wanda llegó con una carroza, con dos caballos blancos preciosos. No, que dice. Bueno, le preguntaron al chabón si conocía a Wanda Nara, ¿viste? Y el chabón hace tatuaje, tiene un aro, ¿viste? Así medio. ¿Qué va a conocer? No, le dijo, no, la conocí en el video, le dice el chabón, ¿viste? ¿Qué video será, no? No, el video, no, el video, el video, no, que vieron todos. Hay videos, un montón de no, videos. No, el video porno que hizo la mina. Bueno. Escúchame, dice que la vio en el video el chabón. Fíjate cómo entró. Después, bueno, ¿viste? Dice que tipo lo cagó a pedo, Icardi lo cagó a pedo al chabón, ¿viste? Un zarpado. El regalo más original no fue el más caro y estuvo a cargo de Dorita, la abuela de Mauro, que se encargó de llevarle los novios dos bolsas de caramelos palitos de la selva, los preferidos de ambos. No gastó un carancho. La vieja llevó dos bolsas de palitos de la selva. Miserables si las hay, ¿eh? No, yo llevo un kilo de pan. Los más ricos son los más mezquinos. Claro. No, pero la vieja no tiene mucha plata. Andás a ver, ¿viste? Dorita, pobre, le alcanzó para eso. Yo llevo buñuelo, qué sé yo. Capaz que se llevaba una docena de facturas. En la puerta del palacio sucedieron dos hechos muy extraños. En principio, el mago Black llegó antes de que empezara la fiesta y le aseguró al enorme equipo de seguridad que era uno de los invitados. Como no estaba en la lista, le consultaron a los novios, quienes respondieron de manera negativa. Lógicamente, el mago se fue indignado, pero unas horas después regresó y pasó sin problema. ¿Qué había pasado? Daniel Casanova, amigo de Wanda, había querido regalarle un show y eligió el del mago Black. Claro, el negro lo dieron con cara de kurda y dijeron, no entra. ¿Viste? Así de una. Este grone con cara de cabio, copete, no entra. A hacer escándalo. No, aparte el chabón viene medio vestido rata, ¿viste? No sé, no vieron cara de extraño, ¿viste? Hay otra, para que le presento otra. Dice, los videos fueron grandes protagonistas en la noche. En una pantalla gigante los invitados pudieron ver uno en que Wanda y Mauro se prometían amor eterno. Me encanta tu sensualidad, le decía él. Adoro tus ojos y tus pestañas, respondía ella. Mirá vos, boludo. Ay, Dios. Cualquiera. Además del show del mago Black, tocó la banda Los Arándanos. No había plata, loco, para contratar un acto. ¿Vos conocés Los Arándanos, loco? ¿Quiénes son, papá? En ese momento los novios subieron al escenario para cantar algunos temas. Claro, se conocían todos, ¿viste? El repertorio de Los Arándanos. Sí, lo que... Poneme el próximo jueves poneme un tema de Los Arándanos, por favor. Encargame un tema de Cortina, lo vamos a poner. ¿No lo conoces, papo? No, boludo. Pero hizo 10 River. Dejate no. de joder. Y River seguir. Dani. Esta es la mejor, esta es la mejor. Para que hay poco tiempo. Ustedes porque no lo conocen. Esta es la mejor, para que hay poco tiempo. El peluquero de Wanda, Kenny Palacio, se fue a dormir temprano a la habitación que la novia debe ocupar en el palacio porque había tomado demasiado y se sentía mal. Borracho, sí. Si lo sabes. Borracho. Se puso pedo el chabón, pasó loco. De copas estaba un poco mal. Y listo, ¿qué va a hacer? Que uno se estaba acá cualquiera. Escucha esto. Agarró todo el súter. Por favor, che, deme un aviso. Estaba tan mal que uno de los empleados de seguridad debió llevarlo hasta la cama porque no podía caminar. Estaba mal, mirá vos el chabón. Pero vos viste la pinta del peluquero. ¿Vos viste lo que es el chabón? Che, ¿la habrá parece... peinado en pedo o la habrá peinado careta? No, la peinó bien, viste. La peinó para adentro. Desde Rosario llegaron más de 45 familiares del novio, de las abuelas del futbolista hasta su tío y primo. ¿Se ve la banda? 45 tipos de Rosario. ¿Qué lo trajeron? En micro, loco. 45 tipos vinieron. Y llevó toda la atención, fue Guido. Ahí está, te lo cuento. Una vez que la vi fue por el video que hizo unos años. Ja, por supuesto, dos días después Mauro se encargó de retarlo. Bueno, esto es todo lo que tengo del casamiento de Wanda y Maxi. Y vamos a un tema que, bueno, que acá lo encargaron los muchachos, que es Baby King, Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Y nos vamos, mi gente fea. Nos vamos, mi gente fea. Nos estamos yendo ya. Nos estamos yendo. Nos estamos partiendo. Estamos yendo esta tarde. Un saludo, Carlos, para la gente. Para la gente de San Martín, amigos de acá del barrio, de Floresta, estarán escuchando, ¿no? Para los chicos del Cenareso, los operadores, y para la gente del entorno que está todo re bien. Un saludo, Fabián. Bueno, saludo a todos los chicos, compañeros de Cenareso, a todos los que me conocen, a mis hijos, y feliz Día del Padre para el que tenga, que sea papá. El domingo, feliz día. Un saludo, Milena. Y yo saludo, un beso a mi vieja, un beso a mi hijo. Y les quería recordar algo. Hace 2 años, para los bluseros, murió Adrián Otero. Muy bien. Un saludo, Jimena. Sí, para todos los oyentes y toda la gente del Cenareso, compañeros profesionales. Yo le mando un saludo a todos los niños del mundo. Y recuerden, no coman golosina, coman fruta. Nos vamos. Con Groenlandia de los hombres. Chau, chau. Descendiendo los glaciares a través de desiertos, las junglas y los bosques, quizás te encuentre alguna vez. Y yo te FM 91.3 Radio La Bemba.